Comenzaré este relato presentándome. Me llamo Joseph, y desde hace varios años vivo con mi familia en una villa a las afueras de Madrid, en una zona muy tranquila y agradable. Os diré que la villa la conforman un chalet de cuatro plantas y una extensión importante de terreno, en el que hay una extraña piscina en forma de ocho, una pista de baloncesto, una amplia pradera en la que corren dos ciervos, una fuente de piedra, dos pozos que abastecen de agua a la villa, pinos, rosales, un pequeño bosque y, sobre todo, un inquietante camino delimitado por unas altas alambradas que comunica directamente con la parte delantera de la casa. Y si inquietante es ese camino, no menos estremecedor resulta el chalet. En la parte baja están el garaje, una pequeña sala de música en la que organizamos las fiestas con los amigos, un gran salón con una hermosa chimenea y dos habitaciones que generalmente no se suelen usar, además de un cuarto de baño. En la segunda planta están las dependencias principales de los mayores, es decir, de mis padres y abuelos. La cocina, tres baños, dos salones, dos comedores y una pequeña salita para la lectura o para estudiar cuando suspendemos algún examen y nos quedamos castigados. En la tercera están las habitaciones de mis hermanos y la mía, a las que accedemos desde la segunda planta a través de una larga escalera de caracol. También tenemos en nuestra planta una cocina, un cuarto lleno de juegos, un salón y lo peor. En una de las habitaciones, en concreto en la de mi hermana, hay una puerta que parece un armario, pero que en realidad no lo es. Al abrir la puerta, dicen los mayores que hay una escalera de peldaños estrechos que nos lleva hasta la cuarta planta, el desván. ¿Por qué para llegar a esta última planta hay que abrir una puerta que hay en la habitación de mi hermana? Y sobre todo, ¿por qué parece un armario? Estas preguntas siempre me inquietaron, porque resultaba bastante extraño que hubiera en la parte más alta del chalet una estancia tan amplia como era el desván y que nunca se subiera allí, ni siquiera para almacenar trastos viejos. Nunca se podía subir al desván. Estaba terminantemente prohibido. Imagínense hasta dónde llegaba el asunto que la llave para abrir la puerta que comunicaba con dicho desván la guardaba a buen recaudo mi abuelo. ¿Qué había en ese sitio? ¿Por qué no podíamos subir al desván? ¿Por qué siempre que hablábamos con nuestros padres y abuelos de subir, se enfadaban y nos mandaban callar? ¿Qué misterio encerraba la parte superior de la casa? La inquietud me embargaba. La curiosidad podía conmigo. Tenía que averiguar cómo fuera qué había en ese lugar y desvelar de una vez por todas la secreta historia de aquel lugar tabú. Una noche, aprovechando que mis abuelos, mis padres y mis hermanos tenían que ir a cenar con unos vecinos, fingí estar desganado y cansado para no tener que ir a ese aburrido compromiso y así consumar al fin el deseo de descubrir el enigma del desván. Yo sabía dónde escondía la llave mi abuelo. Llevaba observándole mucho tiempo y me resultó fácil hacerme con ella. Lo difícil sobrevino después. El silencio me sobrecogía. Estaba solo en la casa. No había nadie a varios kilómetros a la redonda. Y debía subir hasta la tercera planta y dirigirme hasta la habitación de mi hermana para abrir la puerta del desván. Era un camino muy largo. Mucha distancia a recorrer. Todos se habían ido. ¿Qué hacer? Esa era la pregunta que me formulaba continuamente, pero era tanta la curiosidad que me llené de valor y me encaminé a la extraña puerta. Una vez allí, puse la llave en la cerradura. Giré la misma, efectuando dos vueltas, y conseguí mi objetivo. Ya estaba resuelto parte del enigma. Efectivamente, al dar la luz pude observar cómo la escalera que llevaba al desván era tal y como me la habían descrito mis abuelos y mis padres. Pero, para descubrir cómo era el último piso, debía subir los 40 pequeños peldaños de dicha escalera. De nuevo estaba ante una prueba de valor, y pensé que era mi oportunidad. No podía fallar, así que con un sudor frío recorriéndome el cuerpo, me puse a subir los escalones. Primero uno, luego otro. Aquello parecía que nunca iba a terminar. Pero al fin estaba arriba. Había llegado al desván. Había poquísima luz, Casi todo estaba oscuro y no tenía ni siquiera una linterna. Veía el comienzo de un largo pasillo, o al menos eso es lo que atisbaba a ver entre tanta oscuridad. Pero estaba claro que dicho desván debía de ser muy profundo. Del pánico que me producía tener que seguir hacia adelante, no podía ni andar. Mi corazón palpitaba muy deprisa, pero debía continuar la aventura, aunque fuera a oscuras y a tientas. Avancé 30 pasos por aquel lúgubre pasillo, cuando de repente observé delante de mí una pequeña luz que se acercaba poco a poco, pero que no atinaba a ver de dónde venía exactamente ni qué la producía. Pero se acercaba inquietantemente, cada vez más. De pronto, observé ante mí a una persona deformada por la luz que sostenía sobre su rostro. Salí corriendo sin mirar. Corrí lo más rápido que pude. Bajé la escalera que llevaba al desván y la de caracol en un santiamén. Y asustado, y presa del terror y de la angustia, salí de la casa y continué corriendo por el camino del jardín delimitado por la alambrada, con el fin de alejarme de la casa lo más rápido posible. Corría y corría sin mirar atrás, hasta que algo me hizo detenerme de golpe. Una decena de luces salían de entre los árboles del camino. ¿Qué estaba ocurriendo? Oía ruidos, veía luces, alguien se acercaba. Estaba inmóvil. No podía gritar, no podía correr. Estaba paralizado por el miedo. Cuando de pronto vi salir de entre los árboles a mi abuelo, a mi padre y a mi hermano, con unas linternas puestas enfocando sus caras, riéndose sin parar, diciéndome que lo habían hecho para hacerme perder el miedo. En un instante aparecieron también los demás. Yo era el centro de las risas y de las burlas de todos. Lo tenían todo planeado. Cuando me calmé, le pregunté a mi abuelo acerca de quién se había quedado en el desván para asustarme. Todos se miraron entre sí. Las risas se tornaron en silencio. Mi abuelo y mi padre subieron rápidamente al desván. Yo preguntaba al resto qué ocurría, pero nadie me contestaba. Al cabo de un rato, bajaron los dos diciendo que la puerta del desván estaba abierta y preguntando quién la había abierto. Contesté que había sido yo y les conté lo que me había sucedido. Todos negaron haber subido arriba. Me castigaron, según ellos, por mentir. Y lo que es peor, me he quedado con una inquietante duda. Una duda que no me permite dormir. ¿A quién vi aquella noche en el desván? ¿Qué secreto oculta el desván de mi casa?